extenso de menos aparcamiento, que hubiera menos problemas, pero también entendemos que debemos de dar gracia también porque lo que es la zona del Prado no es una zona pública, es una zona privada, y también debemos tener en cuenta que los propietarios también acceden a que allí se aparquen los coches, se monte el mercadillo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo qué sé, entre todos tenemos que poner de nuestra parte. Sé, además, que la gente de alrededor que está acostumbrada a aparcar, que aparca el coche y lo deja una semana, será un problema, y también hay que añadir el rotar todos los días, que tú tengas que coger el coche para ir a cualquier organismo o cualquier trabajo o a cualquier almacén donde tú te acostumbras a aparcar allí en un momento dado por la cercanía, ¿no? Pero bueno, si Dios quiere y no hay ningún problema y el tiempo no lo impide, pues entendemos que con lo que las obras que hemos hecho ahora, pues solamente va a ser un espacio de tiempo de 10 de la noche del viernes hasta las 4 de la tarde del sábado. Decíamos, este tema que va vinculado a lo que son las obras en Las Palmeras, coméntanos sobre esas obras que se van a realizar en esta segunda fase, podemos decir. ¿Cuáles serían y en qué tiempo tenéis programado realizarlas? Pues en principio ahora mismo, cuantito que te exige, me tengo que sentar en una reunión para hablar de estas obras, de lo que consisten estas obras ahora mismo, con la técnico y el alcalde, ¿no?, y el arquitecto. Puedo decir que lo que más nos urge ahora mismo, que a los vecinos se les dejó bastante claro, era el pavimento, ¿no?, el hormigón. Eso es lo que vamos a priorizar en primero. Y también vamos a ver también si vamos a dejar preparado lo que es el anclaje para las casetas en las próximas ferias, ¿no?, que es muy importante porque el preparar ya un hormigón y una zona donde tú, cuando llegue la feria próxima, tengas que abrir para anclar y preparar lo que son las casetas, eso lo vamos a tener también en cuenta. Eso es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Lo que nos prioriza ahora mismo es el pavimento, el hormigón. Eso es lo que vamos, con lo primero que vamos a comenzar. Ya después, si podemos mejorar algo más, lo que fuera la salida de emergencia, no sé, porque tendremos que ver y alguna, no incidencia, pero alguna sugerencia, ¿no?, de algunos cuerpos y estudiar, y después también las escaleras que van hacia la avenida Diputación, frente a la piscina, que eran unas escaleras también que teníamos que hacer, ¿no? Las escaleras no sé si ahora mismo las vamos a comenzar o no. Yo lo que sí te puedo decir que lo que sí vamos a tener en cuenta ahora mismo es el hormigón de toda la plaza, el anclaje, sí. Así que el hormigonado, por tanto, de toda la plaza serían las obras prioritarias que se van a desarrollar ahora. Y por lo que nos comentabas de ese calendario del mercadillo en el Prado, tenéis previsto que estas obras en Las Palmeras se desarrollen en este último trimestre del año, en estos meses antes de que acabe el año. Exactamente, de aquí, de octubre a diciembre, queremos terminar lo que es las obras de Las Palmeras, sobre todo lo que es el hormigón, la pavimentación. Pues todo ello relacionado con la Plaza de las Palmeras, el mercadillo, en la zona del Paseo del Prado. Durante esas obras, ya a finales de diciembre se decidirá si continúa el mercadillo en el Prado o vuelve a las Palmeras una vez que se hayan terminado esas obras. Y bueno, pues en principio es una de las cuestiones que queríamos llevarles. Ya este pasado sábado se retomó el mercadillo en el llano del Paseo del Prado. Bueno, pues queríamos conocer si esto iba a continuar así, y como nos acaba de comentar Pepi Gloria, bueno, pues la intención y el calendario además ya está establecido, pues va a continuar ahí hasta el mes de diciembre al menos. Ese es uno de los temas que queríamos comentar. Aparte, hoy 8 de octubre también hay que destacar, de otro lado, dentro de lo que es el apartado de bienestar social, asuntos sociales y demás, bueno, pues que se pone en marcha desde hoy la ludoteca municipal, ¿no? Exactamente, hoy día 8 es cuando comienza el curso de la ludoteca 2012-2013, y yo creo que la semana pasada estuvo ya también ahí la monitora, ¿no?, de la ludoteca, estuvo hablando en Radio Urique, y más o menos decir que lo componen cuatro grupos, ¿no?, donde va comprendido en distintas edades. Decir también que la cuota este año se ha subido algo, porque también hemos estado contemplando, es más o menos una cuota anual lo que es el curso, ¿no?, y es para matrícula, para excursiones, ¿no?, es un gasto para excursiones o para material, ¿no?, los 5 euros que van a pagar cada niño. Decir que hasta el momento creo que van 35 inscripciones, ¿no?, de niños, Pero vamos, a partir de hoy, siempre, todos los años suele, a partir del primer día, cuando empieza lo que es el curso, es cuando empiezan a aumentar las inscripciones, ¿no? Y nada, la ludoteca, las funciones que tiene más o menos, lo sabemos todos. Los niños, es educarlo a los niños en valores y en salud, en los derechos del niño, ¿no? Y depende muchas veces también los días en el calendario, el día de la paz, etcétera, ¿no? Donde los niños juegan allí libremente, un desarrollo social. Yo creo que todos los niños que asisten a la ludoteca vuelven a insistir en que quieren seguir llegando a la ludoteca, porque la verdad que he tenido la oportunidad de estar y se lo pasan muy bien, ¿no? Y decir que hoy, pues nada, comienza el curso y nada más te puedo comentar de la ludoteca. Bueno, pues para los padres que no la conozcan, de todas maneras, la ludoteca que viene funcionando desde hace unos años, y bueno, pues recordar, ¿no?, que está situada en el Colegio Reina Sofía. Y lo cierto es que, bueno, pues supone una oferta de actividades para los más pequeños. Estamos hablando de entre 4 y 13 años, bueno, pues sí. Para que por las tardes también puedan desarrollar actividades y demás, ¿no? Sí, los grupos son de 4 años, grupos de 5 años, grupos de 6 a 7 años y grupos de 8 a 13 años. Son los que comprenden. Y decir que cada grupo a la semana asisten unas 3 veces de estos grupos. Y eso, los niños, yo creo que sí, que lo pasan bien en estas tardes y está muy bien. Y después para los padres lo descongestiona mucho lo que es la tarde, el tema de que el padre que tenga que estar trabajando, etcétera. Y al fin y al cabo el niño lo que va allí es a desarrollarse en valores, porque es lo que se tiene más en cuenta. Así que también está ese servicio municipal de la ludoteca, que se pone en marcha a partir de hoy, recuérdenlo. Es otra de las cuestiones que queríamos subrayarles. Pues nos vamos a quedar aquí 1:10. La verdad es que hay otra serie de asuntos que de todas formas iremos repasando en próximas citas. Precisamente Pepi Gloria Pérez pues tiene previsto una reunión ahora en estos próximos minutos con el alcalde de Ubrique en torno a esas obras en la Plaza de las Palmeras, y por tanto nosotros nos vamos a quedar aquí. Ya decimos que, bueno, pues otra serie de temas de actualidad lo repasaremos ya en próxima jornada. Pepi Gloria, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada, seguiremos informando a lo largo de la semana de todos los temitas que vayan surgiendo y nada más. Pues muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias, buenas tardes.